rifa, me saqué un viaje en crucero y dije, oh my god, esto es pa' gente de dinero. La fama y la fortuna que ahora me acompañan dirán que soy suertudo. Desayuno con champaña, baby. Soleando, como las que el doctor a mí me estaba recetando. Y a mi camarote invité a una de ellas. Cuando cruzó la puerta se veía realmente buena. Se acuesta en la cama, me dijo estar cansada de que la persiguiera, su marido era casada. Se asomó por la escotilla y mientras se escondía, animalote, me quería hacer papilla. Capitán, capitán, capitán, capitán, capitán, capitán, capitán, capitán. Entonces ya mi suerte empezaba a cambiar, cuando de repente el barco fue a encallar. Y contra un arrecife nos fuimos a embarrar, y todo por los celos de este pinche capitán. Capitán, capitán, capitán, capitán, capitán. Más no era el de la tele. A dejar este barquito a nadar, eso sí duele. Ya todos en las lanchas, claro, bien agarrados, empezamos a flotar por este grandísimo océano. Llegamos a una isla, no lo podía creer. Palmera, Cuba, playa, y no estaba mi mujer. Uno de mis sueños se acaba de realizar, isla desierta y después de naufragar. Capitán, capitán, capitán, capitán, capitán, capitán, capitán.